¿Podría Argentina quedarse sin pediatras? La Sociedad Argentina de Pediatría manifestó su preocupación por la cantidad de vacantes sin ocupar en las residencias de pediatría, neonatología y terapia intensiva pediátrica de todo el país. ¿Por qué pasa esto? Tomemos a modo de ejemplo a René, que tras 8 años de estudio en la facultad recibe un título de médico. Luego concursa para acceder a un puesto de residencia de pediatría preparando un examen que se rinde a nivel nacional. Ingresa a la residencia, la cual tiene una duración de 4 años, cumpliendo trabajo como médico en el hospital público, brindando atención en el consultorio, guardias y salas de internación, entre otras tareas, mientras continúa formándose. ¿Cuánto cobra por esto? Entre 110 y 130 mil pesos por 90 y 100 horas semanales. ¿Cómo llega a esa cantidad de horas? Tiene jornadas diarias que rondan las 12 horas y guardias de 24 que incluye los fines de semana. Esto implica que René estaría cobrando aproximadamente 300 pesos la hora por un trabajo que es fundamental en el sostenimiento de la salud pública. Entonces, ¿puede la Argentina quedarse sin pediatras? Ya lo expresó el doctor Rodolfo Moreno, presidente de la SAP. Este año la situación es aún más alarmante y no dudamos que la no formación de pediatras, al igual que de médicos clínicos, ocasionará una grave crisis de salud pública en los próximos años. La precarización laboral y la no actualización de los salarios es una realidad que atraviesa todas las especialidades. Por eso, desde hace 6 semanas venimos realizando un reclamo de recomposición salarial y en defensa de la salud pública. Ayúdanos a difundir compartiendo o arrobando para acompañarnos en esta lucha por la salud pública.